Hola, soy Latincaster y este es el Latincasters Podcast número 2 para el día 29 de julio de 2005. ¡Party people! Noticias. Moscú tendrá el rascacielos más alto de Europa. El consorcio ruso Miras Group firmó este lunes un contrato con una corporación estatal china para la edificación en Moscú del rascacielos más alto de Europa, con 340 metros. Descubren que O.J. Simpson estaba colgado del cable. El exjugador, que fue enjuiciado por el crimen de su esposa y un amigo, deberá pagar $25,000 por estar conectado clandestinamente a la televisión satelital. Sony pagará $10 millones para evitar investigación. El mayor sello discográfico del mundo, Sony BMG, llegó hoy a un acuerdo extrajudicial mediante el cual pagará $10 millones para cerrar la investigación sobre eventuales sobornos para influir en la programación de radios. El fiscal de Nueva York, Elliot Spitzer, está investigando una serie de empresas discográficas y radios, tratando de determinar si los sellos pagan a las emisoras para programar las canciones de sus artistas. La investigación incluye a las mayores cuatro compañías discográficas del mundo: Universal Music Group, Sony BMG, Music Entertainment, Warner Music y EMI, así como las estaciones de radio Clear Channel, Infinity y Cox Radio. El Pentágono investiga si hacker ha alterado página de Guantánamo. La Marina estadounidense está comprobando si la página de Internet de la base militar en la bahía de Guantánamo, en Cuba, ha sido alterada por un pirata informático. El nuevo disco de los Rolling Stones saldrá a la venta el 6 de septiembre. Se va a llamar A Bigger Bang, lo anunció hoy la banda, el día en que Mick Jagger cumple 62 años. Es el primero en 8 años con material totalmente inédito y de estudio. La circuncisión protege del SIDA. La circuncisión masculina reduce significativamente los riesgos de la transmisión del SIDA entre hombres y mujeres, según un estudio de investigadores franceses anunciado el martes. La investigación, realizada en Sudáfrica, encontró que la circuncisión reduce en un 65% el riesgo de que un hombre contraiga el SIDA en relaciones heterosexuales. La representación fálica más antigua. Un objeto con la forma del miembro masculino fue hallado en una caverna alemana. Se trata de una de las representaciones más antiguas de la sexualidad del varón descubierta por la ciencia. Investigadores de la Universidad de Tübingen, en Alemania, aseguran haber encontrado la representación de un pene más antigua jamás hallada. La estatuilla, esculpida en piedra, mide 20 centímetros de largo y 3 de diámetro, y data de hace 28.000 años. Japón construirá la computadora más rápida del mundo. Japón proyecta comenzar a construir el próximo año una supercomputadora 73 veces más rápida que la computadora más veloz del mundo. En la actualidad, la supercomputadora más rápida del mundo es The American Blue, desarrollada por IBM o IBM en el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore de California. El gobierno de Tokio quiere desarrollar una supercomputadora capaz de operar en 10 petaflops o 10 trillones de cálculos por segundo, 73 veces más rápida que la Big Blue. It's been me, death becomes me. Heaven, can you see what I see? Hey, you pale and sickly child, you're deaf and living reconciled, been walking home a crooked mile. Pain, that's the color of your body for a living. What you take won't kill you, but careful what you give in. Build a fever coming, you're shaking and twitching. You can scratch all over, but that won't stop you itching. Can you feel little love? Can you feel a little love? Dream on. There's no time for hesitating. Pain is ready, pain is waiting. Prime to do its educating. I'm wanted, uninvited. Can it creep beneath your crawling skin? It lives without, it lives within you. Feel the fever coming, it's shaking and twitching. You can scratch all over, but that won't stop you itching. Pain, that's the color of your body for a living. What you take won't kill you, but careful what you're giving. Can you feel a little love? Can you feel a little love? Dream on. Blame it on your comic curse, or shame upon the universe. It knows its lines, it's well rehearsed. It sucked you in, it dragged you down to where there is no hallowed ground, where holiness is never found. Pain, death, to come of your body for a living. What you take won't kill you, but careful what you're giving. Feel the fever coming, you're shaking and twitching. You can scratch all over, but that won't stop you itching. Can you feel a little love? Can you feel a little love? Dream on. Can you feel a little love? Can you feel a little love? Dream on. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Si quieren comunicarse con nosotros, latincaster@gmail.com o visitando nuestra página web latincaster.com.ar. Nos reencontramos en unos días. Chao.